Good job, Amiri. Good job. Pero no hay como huesillo, po. No, porque tengo que estar puesto. ¡Ve! Ahí viene la grima. Me muero, porque no estoy aquí, que cagó el cachito. Estrenos donde por acá, por son 6 pares de chave por 300, ¿eh? A 200 las tiras de pinche. Es todo barato por acá. ¡Limones con los kilos!